Estamos en comunicación con Agustín Rossi. Leíamos hoy temprano y escuchábamos el discurso, luego de declaraciones, trabajamos con aquellos bloques que entendieron que no prorrogar era un acto sin sentido. Estamos conformando una comisión para que el Parlamento vea que las facultades tienen que volver al Congreso y cuáles pueden seguir en manos del Ejecutivo. Y decíamos nosotros también, Luis Carlos, que nos parecía interesante el debate abierto por el diputado Rossi con respecto a las corporaciones, que la oposición y en todo caso el oficialismo no está allí la lucha. Buen día, Agustín Rossi, Leonardo Cofré, Luis de Lía y Carlos Montero los saludan desde Cooperativa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Buen día, Agustín. Luis de Lía, ¿cómo estás? Bueno, realmente una sesión trascendente con una participación tuya extraordinaria que ha puesto blanco sobre negro el debate político que vive la democracia argentina hoy, ¿no? La política versus las corporaciones. Primero, nuestro reconocimiento, esta radio la escuchan miles de personas con un común denominador, con un target determinado, y bueno, en nombre de ellos, un gran reconocimiento a vos, a tu labor, a todo el bloque de diputados, y por otro lado decir, ¿qué vislumbrás de acá para adelante en la agenda parlamentaria? ¿Qué nos podés decir de este debate? ¿Y cómo imaginás que esto va a transitar por el Senado, no? Bueno, muchísimas gracias, ¿no? La verdad que fue un buen trabajo el que hicimos ayer. Y en el discurso de cierre lo que intenté hacer es, como vos decís, tratar de encuadrar cuál es la discusión política e ideológica hoy en la Argentina, digamos, ¿no? La verdad que si en la Argentina la mesa de enlace va a definir la política agropecuaria, la asociación de empresarios argentinos, la política económica, si se puede debatir o discutir o dialogar y discutir sobre todo menos sobre la ley de radiodifusión, y si los jueces y los abogados y los magistrados van a recopar el poder judicial, el espacio que le queda a la política es muy poco, ¿no? Y yo creo que este es el debate que hoy tenemos, digamos, ¿no? Y yo creo que hay que ponerlo en ese lugar, porque la verdad que cada vez que las corporaciones hicieron cargo del país, terminaron tirando cada una por su lado y los pedazos del país estuvieron desparramados en cada uno de los rincones de la Argentina. Nosotros creemos que la política tiene que seguir siendo la herramienta para defender el interés general. Bueno, y la oposición tiene que definir también ese rol aquí, ¿no? Pero sí, ¿cómo le va? Carlos Montero, saludar. Hola, ¿qué tal? Pero además ayer en esto, me pareció excelente el discurso, yo casi aplaudo de mi casa, ¿no? El discurso, porque me parece que este era el debate y el marco en que se debe haber esto. Y esto los pone en situación incómoda a la oposición. Porque ayer era el no por el no, ayer era nada le pasamos al gobierno, sacamos todo, en el fútbol estamos en contra de lo que se hizo, todo es no. Y no se dan cuenta que esta oposición es funcional de estas corporaciones, corporaciones entre las cuales uno puede incluir al grupo Clarín. Y me pareció clarísimo esto, y además esto dividió el debate. Ayer la lógica estaba de la posición de que ustedes llevaban adelante, un problema lógico, que no se podía terminar todo de golpe sin analizar 1900 leyes. Y esto lo pone en desnudo, la actitud cerrada de la oposición. Pero lo que pasa que, además de lo que decís, que es absolutamente cierto, la oposición intentó hacer discutir sobre un eje que no se discutía, que era el eje de las retenciones. La verdad que la discusión ayer era una discusión de carácter, lo que se votaba era una herramienta, un instrumento de carácter institucional. Esta es la realidad, y entonces la pregunta que nosotros nos hacíamos, y por eso se escondieron los dirigentes de la oposición detrás de la política de las retenciones, porque ¿cómo hace para justificar que le diste 5 años a Menem, 3 años de la Rúa y 2 años a Dualde y no 1 año a Cristina Fernández de Kirchner? Es imposible justificarse. Porque tiene un tipo de boina atrás en el palco. Los pero de pero no por miraba. Supuesto, hace 3 años, en el año 2006, el senador Sanz y el senador Morales votaron a favor de la prórroga. ¿Qué cambió? Ahora estás pidiendo solamente 1 año, estás conformando una comisión, tenés la voluntad política explícita del oficialismo de querer terminar con esta situación. Lo que pasa es que, bueno, que me parece que después de haber fracasado en dos o tres intentos de sesiones especiales para bajar las retenciones, quisieron buscar este artilugio, digamos, ¿no? Y la verdad que porque que se equivocaron hasta en términos políticos, porque nosotros obtuvimos una victoria más que contundente en el día de ayer, 136 votos a 100, 36 votos de diferencia, 36 diputados de diferencia, es una victoria más que contundente. Diputado, sí. Y lo del fútbol yo lo quise poner y algunos se reían ahí al final. Sí. Porque me parece que es una muestra cabal de lo que no puede seguir pasando en la Argentina en términos de medios de comunicación. Mire, yo soy de la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario tiene dos cables. Un cable que es del Grupo Clarín, que es multicanal, y otro cable que es Cable Hogar. Es un cable histórico, de los primeros que aparecieron, además. Si Cable Hogar quiere comprar los derechos del fútbol, no se lo venden. ¿Entiendes lo que le digo? En aquellas localidades donde hay otro sistema de cable que no sea multicanal, que es del Grupo Clarín, que está en competencia con el grupo, no le ven. Pero claro, es lo que venimos diciendo en la ley de radiodifusión, de que no puede ser que el que emita transmita. El que emite, el que genera los contenidos, no puede ser que sea el que transmite los contenidos. Un poder de negociación. Entonces, que no se admite en la cabeza de nadie esto, ¿no? Pero no es que sea un poder de negociación, generan injusticia, pero no le generan injusticia al gobierno. Acá el perjudicado es una empresa, un particular. Y obviamente que en el caso del fútbol, usted sabe que en el anteproyecto de la ley de radiodifusión, me parece que planteaba como mínimo que seis partidos por fecha se vean por canales de aire, digamos. Nosotros no podemos seguir con una situación de estas características, digamos, ¿no? Diputado, pero por eso también lo quise poner. Sí, diputado, si me permite, tenemos un oyente que me gustaría que escuche. Vamos a gente que se ha comunicado al 5250740, compartamos lo que nos dicen. Muchachos, estoy orgullosa del compañero y diputado Rossi. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Anoche, cuando terminó su discurso, yo gritaba y aplaudía en la cama. Es inteligente, es un orgullo tenerlo. Ay, además es muy buen mozo. Aclaremos que no estaba con Montero aplaudiendo, ¿no? Cada uno aplaudía en su casa. Sí, Agustín. Me ahorro la sesión del psicólogo esta tarde, ya tengo la autoestima levantada. Bueno, se suma a los elogios de buen mozo Alejandra de Barracas. Te va a llegar acá un mensaje de texto, diputado. Y Verónica de Montserrat. Bueno. Diputado, bueno, le agradecemos y Luis le preguntaba recién la agenda parlamentaria. Usted allí también metía el tema de la radiodifusión. Hacemos voto porque esto suceda, ¿no? Debatir, y también queremos debatir todo esto que se habla de la pobreza para encontrar un ámbito donde nosotros podamos explicar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hizo este gobierno en materia de planes sociales y también en materia económica, porque tampoco podemos caer en la trampa que nos hizo el liberalismo en los 90. Bueno, se cortó la comunicación, pero el diputado Rossi sobre el final, podemos intuir lo que decía, que esta etapa y esta manera de hacer negociados entre la sociedad y algunas empresas privadas teniéndolos cautivos, son los que en la década del 90 hicieron que después se explotara todo, pero ya era el 2001, y algunos que en el 2001 andaban dando vueltas por allí alegremente, hoy todavía se llenan la boca con los jubilados, con la pobreza, con cosas parecidas.